Pasamos al punto número 11. Acuerdo que proceda sobre cesión de uso gratuito del bien inmueble de titularidad municipal, en concreto de un localcito en la estación de guaguas de Playa Blanca, a la Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Autoturismo de Lanzarote. Bien, entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Aguas, Obras Públicas y Transportes en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2014, figura el que en el extracto para su inclusión en los antecedentes del pleno ordinario a celebrar en fecha de 29 de septiembre de 2014 y tras su lectura y votar tras su lectura estamos ahí, y por 4 votos a favor y 3 abstenciones se acordó aprobar la cesión de uso gratuito del bien inmueble de titularidad municipal, en concreto en un local situado en la estación de guaguas de Playa Blanca, a la Asociación de Profesional de Trabajadores Autónomos del Autoturismo de Lanzarote. Tiene la palabra. Hablo. ¿De local a localcito? ¿Que va en función de los metros cuadrados del local? ¿De local a localcito? ¿Que va en función de los metros cuadrados? No, es local situado. Ah, yo decía localcito, digo esto que es en función de... No. O sea, el local cito. Y yo decía, digo, ¿por qué viene situado, así? Situado es... No tiene la continuación así. No, de todas maneras, los metros cuadrados, Roque, 80 metros cuadrados. ¿82? ¿Tiene separado local cito? 82, Roque. 82 metros cuadrados. Es un localcito, al fin y al cabo. Localcito, por eso iba en función de los metros cuadrados. Bueno, a mí me consta que a día de hoy tienen un local en el parque móvil. Estamos hablando que es para lo mismo, para la misma función. No, vamos a ver, el del parque móvil lo recuperaría el ayuntamiento y ellos se trasladarían a la estación de guagua. A la estación de guagua. Es decir, no van a tener 2 locales. Vale, ¿por qué el traslado? ¿A qué viene motivado? ¿Porque a ustedes les hace falta el local del parque móvil? ¿Porque no están en condiciones? A ver, el parque móvil de Playa Blanca tiene unas condiciones un poco peculiares, digamos. Yo creo que un servicio como el del taxi debe estar a la altura del servicio. Y yo creo que el mejor sitio, bueno, a propuesta siempre del concejal y el resto del grupo lo hemos visto con buenos ojos, es que esté en la estación de guagua, es decir, que todo el servicio, todos los servicios de municipales pues estén centralizados allí. Nosotros le cedemos ese uso, recuperamos el otro, que igual a nosotros pues nos hace falta, nos hace bastante falta. Y bueno, yo creo que yo desde luego no le veo ningún impedimento, todo lo contrario. No, a mí sí me llega que quizás las condiciones del local que tienen ahora en el parque móvil no están en buenas condiciones. Es muy pequeñito. Aparte creo que la ventana no está muy bien. Bueno, la ventana no lo sé, pero... Yo no sabía si creo que crea polillas o algo de esto por la madera. No está en buenas condiciones. Hombre, desde luego. Pero luego, el uso que se le hace al local, o sea, ¿ustedes van allí continuamente? No, nosotros es decir, no. A mí lo que... Nosotros no, Carmen. Esto no, es ellos, para decir, los que le dan taxistas. El uso, los que le dan el uso, Roque Sabrano, que es el que presentó la propuesta. Ah, es sí, decir, sí. El uso que se le da o no. ¿Por qué lo digo? Porque sí es verdad que en los momentos en los que estamos hay asociaciones que piden locales a cada momento. O sea, ¿están conscientes de que se va a dar por cuánto tiempo? ¿No es una medida de prevención en lo que regeneran este local que tienen ahora para luego volver? ¿O se les va a dar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles son las condiciones? Esto está, pues el convenio se va a hacer de 10 años a los taxistas. Ellos van a repararlo interiormente, piso, encalarlo, todo. Ellos van a hacerlo todo y van a estar 10 años. ¿Porque el local no está encalado a día de hoy? No está encalado, no tiene piso, no tiene tubería, no tiene nada. Tengo una petición de ellos que se hace cargo de todo esto. A ver, una aportación por mi parte. No perdamos de vista que es un servicio público. ¿Privado público? No. Es un servicio público. Pero hay más público. Yo lo que voy es, yo sé que en ese local, lo que a mí me comentan es que en ese local hay un FAS, que es el que está operativo continuamente, que es donde mandan la relación de los viajes y demás, pero que igual no existe la necesidad de que sea un local en esa situación. O sea, en el de Playa Blanca, en el que se le vaya a conceder a 10 años. ¿Por qué? Porque ahora mismo... Y en la época en la que estamos hay las asociaciones crecen a diario y continuamente. Son asociaciones que también tienen derecho a un local. Es decir, es prioritario y que sea por 10 años. Es prioritario porque es un servicio público, Carmen. Sí. O sea, no perdamos de vista. Porque la utilidad que se le va a dar es la necesaria. Yo lo que quiero es que me saquen de dudas, porque el otro día lo intentamos, pero usted no estaba porque estaba, creo que, comerciante. Me alegro que goce de buena salud y que estoy aquí. Y perdona, o que lo aparente para que no te preocupes, pero bueno, que me alegro de que vaya usted para adelante. No es porque no los quiera ver, sino porque está operado. Estoy operado del ojo. Pero claro, yo todas estas cuestiones, yo no las traigo solventadas desde la comisión informativa porque usted no estaba y porque ellos tampoco las conocían. Sí, yo. Por eso le pregunto. Bueno, yo creo que el TASE es licencia municipal. No hay que olvidarse, es municipal. Y el ayuntamiento, pues, ordena todo sobre el TASE. Y eso no quita duda. Hay que poner un punto de referencia, que es la estación de guaguas, que es de transporte. ¿Por qué no le ponemos ahí a los taxistas una oficina? ¿Por qué motivo? Vamos ahí, asociación, que les damos un pedazo por sitios que. Hombre, Roque, usted sabe perfectamente que en locales el ayuntamiento no es que esté sobrado. Es decir, una cosa es prestar un salón en algún momento determinado, cuando tengan una reunión, que estoy segura que lo hacen y lo buscan. Pero estamos hablando desde durante 10 años, que yo puedo entender que en esos 10 años ellos se hagan responsables de habitarlo en sí, o sea, ponerle las tuberías, encargarlo y demás y lo ve bien. O sea, no lo encontraría mal, pero 10 años, yo creo que el ayuntamiento debería, en todo caso, habitarlo bien, dárselo y tener la flexibilidad, en todo caso, de poder moverlos a otro local, o sea, dándoles el derecho de tenerlo cuando lo consideren necesario por las circunstancias que puedan darse en un futuro. O sea, la sociedad es cambiante cada dos por tres, le digo, las asociaciones. Y es que si yo fuese a localizar las asociaciones que hay, son innumerables y en el municipio de Yaiza se crecen aún más. Yo lo que quiero es que, vale, sí, que se les dé, pero que se respete también la garantía de poder acceder a un local otras asociaciones que lo puedan solicitar. Y ya no se trata de la ubicación aquí o la ubicación allá. Carmen, o sea, que presten el servicio. Si me disculpas un segundo, sí. A ver, a todas las asociaciones es imposible darles local. El ayuntamiento ha hecho un sacrificio y una excepcionalidad, por ejemplo, con Creciendo Yaiza, porque necesitan un espacio para dar rehabilitación a niños que, bueno, yo creo que eso había que hacerlo, porque hay que priorizar, ¿no? Pero esto no se trata de una asociación, es verdad que es la asociación porque ellos se van a encargar de hacer la obra en bruto, pero para dar un servicio público, es decir, es que no es lo mismo, nosotros lo vemos así, respetamos sus argumentos, pero nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Es decir, no es que se le vaya a dar a cualquier asociación, no. Se le va a dar una asociación que presta un servicio público al municipio y que cuanto más servicios den a los ciudadanos, mejor estará valorado nuestro servicio público. Pero si yo esa parte la entiendo, yo lo que voy es que, por ejemplo, usted ahora habla de priorizar a Creciendo Yaiza, se le han dado por priorizar. Pero ¿quién les dice que no tengan que priorizar con un local? Yo 10 años lo veo demasiado. Yo creo que es más, ellos deberían tener un local sin tener que asumir ningún gasto, que esté rehabilitado y que esté en condiciones directamente por el ayuntamiento y que puedan ser movibles por funcionalidad, por dar una prestación de cara a un futuro al resto de asociaciones. Que no cualquier asociación, para mí todas las asociaciones tienen un poco su finalidad. Nos puede parecer personalmente, políticamente, más o menos certeras, o puede estar más de acuerdo o no cuando se habla de cualquier, pero pueden tener una preferencia. Yo lo pongo sobre la mesa. Yo en este punto yo me voy a tener, les digo, o sea, yo creo que deberían tener ese local sin coste alguno y con la movilidad, o sea, con la función de movilidad, de decir, pues miren, vamos a necesitar esto porque es más grande, por las condiciones, por lo que sea, y poder darles otro siempre que se atienda a las peticiones y a las necesidades de todos en general. Muy bien. ¿Coalición? Bueno, vamos a ver, nosotros estamos a favor de que se le dé un local a los taxistas, bueno, que se le dé un local, necesite, pues ya están disfrutando de uno, aunque bueno, lo de disfrutar de uno, entre comillas, porque aquello está bastante penoso, ¿no? El sitio está bien elegido porque es la estación de guagua. Entonces, ya que hay locales allí, mejor sitio imposible. Al lado de donde está la central del transporte en el municipio. Parece bien también. Y por lo tanto, lo vamos a apoyar. que mañana haya más allá, que existan más asociaciones o que haya cualquier problema, bueno, pues supongo que se abordará por el ayuntamiento, pues para dar igual trato a todo el mundo, entiendo, ¿no? Que es lo que desde Coalición Canaria vamos siempre a estar, a que pues todo, sea la asociación que sea, pues tenga igualdad de trato por parte del ayuntamiento. Hasta el día de hoy eso no existe, ¿no? No lo sé si hay dos asociaciones o tres. Yo tengo entendido que no sé si es una sola o eso para todos. ¿Del taxi? Sí. No, es una. Es una. Es una. Entonces, como hay una y no hay ese problema, pues qué mejor que ese sitio. Lo que sí me comentaba mi compañero que fue a la comisión y que yo no pude estar, es que, claro, precisamente para que los acuerdos tengan validez y que mañana mismo se puedan poner manos a la obra con el local, es que exista el acuerdo que se vaya a llegar, es decir, ese convenio entre ayuntamiento y taxistas, sobre todo estando de acuerdo para que esto no quede en saco, es decir, llegamos a un acuerdo aquí y después, a la hora de plasmarlo, tengamos que volver a traer otra vez otro convenio al Pleno. No porque lo exigimos nosotros, sino porque, y para terminar, y después me dan la explicación, sino porque queremos necesario que el convenio estuviese el día que se aprobaba, porque lo que ponga en ese convenio es importante desde el punto de vista legal, es decir, no es lo mismo dar a 20 que a 10, a 5 que con obra, que sin obra, pero no porque a mí me parezca mal 10 o 15 o 20, oye, lo que sea mejor para todos, para ayuntamientos y para los taxis, sino porque eso tiene importancia desde el punto de vista legal y, claro, si mañana, esto pasa como todo, que si no hay ningún problema, pues ya se puede poner a 50 años que nadie va a mirar, pero si mañana cualquier otra asociación o cualquier otro interesado diga, oiga, mire, ¿y por qué a este le dieron a 20 y a mí a uno o al otro? Entonces ahí es donde el ayuntamiento, muchas veces nos hemos visto sin armas y sin decir, pues mire, pues se cometió el fallo. Entonces, como no está el convenio, nosotros votaremos a favor, por supuesto, pero claro, ya advertimos, o que creemos nosotros, que sin convenio, pues poco van a poder hacer. Te comento, lo que se trae aquí es la aprobación de la cesión de uso, que es el expediente administrativo en sí. La propuesta de convenio sí está, lo que pasa que como es un borrador, y en principio luego se va a llevar a Junta de Gobierno, porque la competencia está delegada por parte del Pleno para lo que son la autorización para celebración de convenios en Junta de Gobierno, no es que se vaya a llevar libre albedrío, se vaya a firmar sin que lo revise ante un órgano colegiado, por supuesto. Vale. Así que entiendo que ese paso, en vez del Pleno, lo hará la Junta. Claro, está. Como la mayor parte de los convenios, no digo que no pueda hacerse así, ¿eh? Parte de los convenios se están autorizando todos por Junta de Gobierno, la mayoría, no sé que sea acuerdos marcos, que es distinto. Acuerdos marcos, cuando son adhesión a acuerdos marcos, como el que se va a establecer, es distinto. Acuerdos marcos vale. Convenio, cuando son simple convenio, también depende de la cuantía, cuando se de una determinada cantidad, pues sí que se hay que llevarlo a pleno, dependiendo. Vale. ¿De acuerdo? Por eso el expediente se ha montado con informes preceptivos, tanto de secretaría como de intervención, y con toda la documentación necesaria. Se ha aportado muchos informes técnicos, como se han observado. Incluso tenemos el convenio que se estableció en su momento entre Cabildo y entre Cabildo y Ayuntamiento de Yaiza, y está todo, o sea, el expediente está montado de tal manera que esté todo en regla y bajo norma, y siempre conforme a ley, claro. Claro, vale. Está, pero el convenio tampoco hay ningún tipo de problema para que ustedes lo visualicen, y si quieren pasarse por secretaría la propuesta y dar ideas, tampoco pasa nada, y luego se lleva, no hay ningún tipo de problema. No obstante, lo que comentó Roque antes son las líneas generales del convenio que se ha tratado con el sector del taxi, ¿no? Que son 10 años, ¿qué más, Roque? Vamos a ver, tiene 3 meses para terminar la obra y abrir al público. Todo eso, pues, está... Será lo que recoja el convenio. Lo que recoja el convenio. Pero no hay ningún tipo de problema que se pasen por secretaría cuando lo tenga, el borrador está hecho. Lo que pasa es que como solo era un borrador... Nuestra intención era agilizar el expediente. Lo que pasa es que todo lleva todo... No, sí, por supuesto. Pero de todas maneras, el borrador ya está revisado tanto por mí como por el... Bueno. O sea, se lo pasé en su momento del interventor. Eso tendré que volver a pasar porque eso también va informado. Todos los convenios van informados por el interventor y secretaría. Vale. No se preocupen que... Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?